dos premios Goya, uno honorífico a toda su carrera y otro al mejor actor de reparto por Torrente, el brazo tonto de la ley. En los deportes, en fútbol, en primera división, resultados ya definitivos: Valladolid 1, Granada 0, Málaga 4, Valencia 0 en el Benito Villamarín, Betis 1, Real Madrid 0 al descanso. En segunda división, finalizados: Las Palmas 3, Córdoba 0, Guadalajara 1, Recreativo de Huelva 0. En los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, pole para el británico Lewis Hamilton. El actual líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel, saldrá mañana desde la cuarta plaza. Fernando Alonso lo hará desde la séptima posición. RAI. En el fin de semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez.